Seguimos en la explanada de el Palacio de Justicia. Estamos en este momento ahora con dos integrantes de distintas agrupaciones. En este caso, la Asamblea del Agua de las Heras. Y los Guardianes del Arbolado. Con Carlos Russo. Carlos Russo, gracias por invitarnos. Y por acá se encuentra Ariadna Camila, de SUMEC, que es una asociación civil que se encuentra acá en Mendoza, que se dedica a la promoción y protección de los derechos humanos. Bueno, situación particular esta. Hoy el título que nos convoca es Todos Somos Nora, y esto en base a justamente la situación de que está en juicio Nora. Hoy la jueza se va a expresar en tanto este juicio y esta persecución ideológica, si se quiere, ¿no? Bueno, una pequeña reflexión para cada uno de ustedes que quiera tomar la palabra. Vos, Camille. Bueno, me parece re importante, primero que nada, recalcar que estamos acá convocando a todas las personas que quieran venir a protestar en contra de la criminalización de la protesta, y sobre todo atendiendo a que en este momento se está viendo una situación de persecución y violación de los derechos humanos en Jujuy, y recordar que acá también en Mendoza pasamos por una repersecución y por una persecución y sin dudas, como lo estamos viendo hoy, teniendo una defensora ambiental y de derechos humanos en juicio, cómo se persigue a defensores ambientales violando así acuerdos internacionales como el acuerdo de Escazú y distintos derechos humanos también acá. Bueno, ¿y Carlos? Mira, nosotros venimos de la Asamblea de las Heras y de Guardianes del Arbolado, dos espacios en los que Nora participa y es activa militante. Y por otro lado, también como decía Cami, el tema de la violación de los derechos individuales, de derechos humanos y del derecho que tenemos como pueblos a participar de las decisiones que se tomen en temas que tengan que ver con lo ambiental o con las transformaciones de los espacios y de las comunidades donde participamos. Creemos que Nora, el caso de Nora, es un caso que se está poniendo como ejemplar, pretenden hacerlo ejemplarizante y amedrentar al conjunto de militantes sociales, militantes ambientales, políticos, gremiales, que tengan una visión que se separe de lo que está proponiendo, en este caso hace ya un tiempo largo, el gobierno provincial de Cornejo y de Suárez para el conjunto de la población. Todo aquel que no esté de acuerdo, bueno, va a sufrir esto, persecuciones, si no nos explica que fuéramos miles y miles de personas y tomaran como ejemplo a una sola persona, Nora, con nada menos que hablar de privación ilegítima de la libertad agravada de toda una legislatura. O sea, un ridículo absolutamente inaceptable en tanto defensa de bienes comunes, el agua y la 7722, que de ninguna manera pueden ser un delito. Delito es violarla, delito es tratar de trascenderla o modificarla para promover el saqueo y la contaminación. Bueno, yendo de la mano de esto, no olvidemos que el que está detrás de toda esta maraña legal y digamos, social, política, económica, es el mismo candidato posible, candidato o posible gobernador, un tipo que se cayó y avaló la represión en el pueblo jujeño. Bueno, tenemos hoy otro candidato que se fue de acá de Mendoza para vicepresidente, también con una línea de pensamiento parecida, que estamos hablando de Petri, ¿no? Y fue acogido bajo las alas de Bullrich. Bueno, todo esto va de la mano de un montón de avales judiciales en este caso. Tenemos una corte cooptada también por una línea de pensamiento. ¿Cómo hacer, digamos, por ejemplo, SUME, para poder primero visibilizar, denunciar y tal vez torcer esta política? Yo creo que en este sentido lo más importante acá es movilizarnos como pueblo, que ya lo venimos haciendo, pero primero que nada informar a las personas sobre los derechos que se tienen y cuáles derechos se están violando. Como organización podemos sin dudas hacer eso, sin dudas acompañar a Nora legalmente, como lo están haciendo algunos de nuestros abogados, como Alfredo Guevara en este momento, Pero sobre todo acá lo que se necesita es el pueblo movilizado, porque como bien decía Carlos, en 2019 no era solo Nora la que estaba protestando afuera de la legislatura, era el pueblo mendocino entero, eran cuadras y cuadras de marcha, y acá lo que se está haciendo es una persecución política, una defensora de los derechos humanos y ambientales histórica de Mendoza, y esto tiene una intención, y como bien decía Carlos, de mandar un mensaje. Y en ese sentido, como joven militante, también es eso, como mandarte un mensaje de, bueno, esto le pasa a las personas que vienen militando históricamente. ¿Cómo se va a sentir la juventud alentada a defender los bienes comunes si la respuesta del gobierno, lejos de proteger los bienes comunes y los derechos que tenemos, es perseguirnos? Bien, una pregunta más, esta también, digamos, la tiro a la mesa. Han habido otros casos. Martín Rodríguez, Lorena Torres. Exactamente. Se siguen, por ejemplo, otros juicios a Raquel Blas, también dirigentes sindicales, estamos hablando de Roberto Macho. Después, otras formas de perseguir por ahí que son sospechosamente parecidas. Sebastián Enríquez, Gustavo Correa. ¿Qué otras cosas o qué otros casos, digamos, parecidos o de esta índole tal vez conozcan, digo, en los barrios o en las asambleas, más para vos, Carlos, que sepas en las asambleas o en los barrios que no se sepan o que no tengan una cobertura mediática? Mira, el régimen tiene una manera bastante sencilla de hacer las cosas. Lo hace a través de las instituciones, dando lo que tiene previsto para determinados espacios, tanto alguna presunta ayuda social o alguna línea para integrarse, y por otro lado, tolera algún tipo de militancia, pero en cuanto a la militancia se transforma en una defensa concreta, tanto de bienes comunes como de derechos sociales o gremiales y políticos, objetivamente ataca sistemáticamente a trabajadores, a trabajadoras, a gente que está a cargo de los comedores. Vos sabés que en esta causa hubo 2-3 acusados más. O sea, cuando vos te corres un poquito de lo que el sistema tiene previsto por, digamos, institucionalmente, o tiene previsto a través de algunos sectores más o menos informales, pero afines al sistema mismo, te cae la romana. Y eso está pasando en todas partes. Por ahí sería un poco incómodo porque hay algunas causas que todavía no están iniciadas, pero hay gente que ha tenido acusaciones graves en distintos tipos de militancia, y nosotros lo conocemos, y por eso es muy importante lo que dice Ari acá con nosotros, Ari Cami, de conocer nuestros derechos, de defendernos, de unificarnos. Y quería hablar de un aspecto, una cuestión fundamental que aplica el sistema sobre todos nosotros, es dividirnos, dividirnos. Por eso es tan importante la presencia unitaria, la presencia unificada en estos espacios y en estas situaciones. Porque como en cualquier campo de la sociedad, también a través de nuestras organizaciones transitan las contradicciones del sistema. Bueno, deberemos saber resolverlas, entendernos, escucharnos, empatizar y unificar la lucha. Porque en la medida en que nosotros privilegiemos la diferencia y no lo que nos unifica, vamos a ser mucho más vulnerables a lo que el régimen pretende de nosotros, que es lastimarnos, desposeernos, el tema de la desposición de todos nuestros bienes comunes y nuestros derechos. Por eso, repito, lo más importante en todo esto es dar luchas unitarias, comprendernos. Hay un costado intelectual, un costado social, un costado emocional, un costado personal que debemos entender que cada sector o cada persona tiene. Por favor, a todas las compañeras y compañeros, hagamos esfuerzo, el esfuerzo supremo de trabajar juntos en contra de los embates del régimen. Bien, muchas gracias. No sé si hay algo, si ibas a decir algo, Camila. Sí, algo que me parece re importante mencionar acá es precisamente en esta época de elecciones y ver cuál es el proyecto político de país que nos proponen los candidatos, atendiendo al modelo extractivista que se está planteando en toda Argentina, prender el ojo ahí y ver realmente quiénes están en defensa del pueblo y quiénes no, y precisamente unificar la lucha. Y vuelvo de nuevo a levantar la bandera acá de Jujuy, y el ejemplo de Jujuy en este momento, en donde, como bien decía Carlos, lo que está primando es la unificación de la lucha, y obviamente de parte del régimen lo que está primando es intentar dividirla. En la UNCUYO tenemos un comité de estudiantes en contra de la represión y la violencia en Jujuy y en contra, obviamente, de la reforma antidemocrática que se está llevando a cabo. Y el otro día tuvimos la oportunidad de charlar con el comité de estudiantes de Jujuy y nos contaban precisamente cómo se está intentando dividir la lucha. Entonces, como bien dice Carlos, esto no es algo aislado que pasa en un solo lugar, es una lógica que se mantiene. Hay que tener los ojos abiertos ante eso y el pueblo tiene que saber que hay que salir a luchar por los derechos porque no se consiguen solos. Importantísimo lo que acaba de decir Cami, el tema del ejemplo de Jujuy, el ejemplo también de la costa atlántica, los ejemplos del sur, hemos sido capaces de unirnos, la lucha ha seguido adelante y el ejemplo jujeño estos días y el ejemplo de la Nora por ahí me hacen reflexionar y retomar las palabras del poeta, del cantante, del bate, de Silvio, que me tomo la libertad de citarla acá mismo, algo así como, solo el amor alumbra lo que perdura, solo el amor convierte el milagro en barro, o solo el amor engendra la maravilla, solo el amor consigue encender o despertar lo muerto. Para nosotros creo que lo que significa Nora en este momento y lo que significa la lucha de compañeras, compañeros y pueblos originarios en Jujuy ha sido un clic, algo muy significativo y algo que nos predispone a tomarnos las cosas de otra manera y recibimos con mucha alegría la presencia de amigos, de amigas, de compañeros, de compañeras en este momento de acompañamiento, de saber que venimos por Nora pero que venimos también por todos nosotros y por la comunidad o comunidades que representamos. Bueno, muchas gracias. Todos somos Nora. Todos somos Nora. Todos somos Nora.